Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos. Son las 9:00 a.m. con un minuto. Bienvenidas, bienvenidos todos. Bueno, Quito está frío el día de hoy. Hemos amanecido con una leve garúa. Y claro, la temperatura de nuestra ciudad es muy bajita. Se hablaba hoy, hace una hora, de 8 grados centígrados. Bueno, no es tan sorpresa, ¿no? Porque Quito es la ciudad de todas las estaciones en un día también. Pero hay que encontrarle la magia también a eso. Es decir, no pongamos peros. Emocionémonos. Digo yo, disfrutemos de cada momento que nos da la vida. Si hay sol, disfrutemos del sol. Y si hay lluvia, disfrutemos de la lluvia, ¿no? Vamos a iniciar el día de hoy, amigas y amigos, con nuestra primera entrevista con Sandra Rodríguez, conocida profesionalmente, artísticamente, como Yaga Dattri. Ella viene desde Casa Verdi, que pues a quien habíamos hecho esta invitación, y con ella conversaremos de este taller que se desarrollará ya en pocas horas más. Bueno, ya nuestro querido Gabo está superando su faringitis. Vamos a procurar que no hable mucho el día de hoy. Gracias, Gabo. Buenos días. Ustedes tendrían que mirarle. Buenos días con todos. En efecto, ya parece que me voy a curar. Entonces, sí, voy a procurar no hablar mucho. Parece que se va a curar. Gracias, Gabo. Qué gusto que estés ya con nosotros. Y en realidad, no vamos a procurar que hable muy poco, así se va a recuperar. Quienes trabajamos con micrófono y con la voz más que todo, pues sí, hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Andrés Viracocha, Wilito, Yugla, mil gracias por compartir este trabajo mañana con esa voluntad y con ese compromiso. 9:03 a.m. Bienvenida, Yaga Dattri. ¿Es mejor así, Sandra? ¿Yaga Dattri o Sandra? ¿Qué te gusta más? Buenos días, gracias por estar acá. Muy buenos días a todos acá, esta invitación. Bueno, para mí es más cómodo o me gusta que me llamen Yaga Dattri. Realmente confieso que en la niñez, recuerdo tener unos 5 años, yo le decía a mi mamá que no me gustaba el nombre. Y ella pensó que era un chiste, pero realmente nunca me gustó. Y cuando recibí este nombre, fue como una, o sea, como que dije, este es el nombre que estaba esperando, porque mi mamá me mencionaba muchos nombres, yo decía, no me gusta, o sea, no lo siento, ¿no? Entonces fue como algo que me sucedió desde la niñez, y realmente, pues, Yaga Dattri para mí es como también muy relacionado con Jagat, que es el universo, es un idioma sánscrito de la India, con la cultura védica que algunos conocerán, los Vedas. Y Dattri se refiere a Lakshmi, la diosa de la fortuna. La mujer representamos a la diosa de la fortuna, entonces por eso nos deben tratar bien los caballeros. Tú estás ligada a las danzas ancestrales de la India, ¿no? Y conozco que una de tus maestras ha sido Erlinda González, que es la directora de Gobesvara Danza. Háblanos un poquito de esto. Sí, bueno, Erlinda González, ella es directora del ballet de danza clásica de la India en la embajada de Perú, de la India en Perú. Entonces ella ha venido desde Perú gracias al auspicio de la embajada de la India acá para Ecuador, ¿no? Entonces el día de mañana vamos a tener una presentación de lo que es la danza Bharatanatyam, La danza Bharatanatyam es una danza muy exclusiva, es parte del Natya Yoga. Realmente Sitar, que es también otro proyecto que está asociado con Casa Verde, está haciendo la misión. Sita se refiere a la Madre Tierra, como decir Pachamama en Quichua. En sánscrito también tiene un nombre, Aibumi, pero en este proyecto se llama Sita. Entonces Sita Devi representa a la Madre Tierra. Entonces es el arte de la Madre Tierra. Entonces el Bharatanatyam es una conexión, es bastante una danza como de fuego. Es muy técnica y son posturas de yoga, como hemos visto, pero en danza. Tiene mudras, que son gestos con las manos. Tiene abhinayas, que son movimientos con los ojos. Y bueno, realmente se trabaja mucho la parte teatral de expresión corporal. Todo lo que son mimos, o sea, estás contando una historia sin hablar, solamente con tus gestos, con las posturas, o sea, todo tu cuerpo habla. Los pies van por un lado, las manos por otro, los brazos, los ojos por otro lado, o sea, realmente es una disociación de todo el cuerpo. O sea, los ojos, hasta las pestañas también dicen algo, hablan por sí solos. ¡Qué maravilla! En la danza, es una danza muy antigua, ancestral, de templo, solamente era, al principio fue... era bailada por las mujeres a las deidades en los templos. O sea, es una danza totalmente, pues como algunos conocemos en India, realmente hay muchos dioses, ¿no? Entonces cada una de las historias que es contada en el Bharatanatyam habla por qué existe este semidios o deidad y qué bendiciones da a la humanidad y en qué puede ayudar y dar opulencia, dar protección. Entonces es una forma también de glorificar a la divinidad, como lo hicieron nuestros ancestros, como adorar al sol, a Inti, a la luna, Chandra o Kiya. Háblanos de Sitart. Bueno, Sitart, justo mañana es, yo digo mi parto porque también estoy terminando mi certificación, claro, de Lula. Sí. Entonces mañana es mi parto con mi maestra que ha venido acá y la embajada de India que ha auspiciado este evento. Es el lanzamiento de Sitart. El evento se llama Noche Luna Oriental y será en Mundo Juvenil, que es la sede de Sitart, o sea, donde se ha gestado Sitart. Entonces vamos a hacer justamente el lanzamiento el día de mañana a las 7 de la noche. Es totalmente gratuito, o sea, pueden ir personas, sugerimos que lleguen antecitos por el cupo en la sala, en el auditorio de Mundo Juvenil, que está ubicado en el pasaje Rumipamba y Avenida de los Shiris. Igual ahí pueden buscar por internet también. Es muy fácil llegar justamente a ese mismo pasaje que lleva al Jardín Botánico. Entonces justamente es en la esquina, en la Shire, es súper fácil llegar, hay parqueadero por si acaso, entonces pueden ir con su auto, ingresarlo, entonces es súper seguro. Y bueno, Sitar es la Madre Tierra, Sita es la Madre Tierra. Hablando más como en la parte cronológica, Sita es la esposa de Rama, Ramachandra pues también es otra deidad, o se hablaría como una forma de Dios que enseñó el Dharma, el deber prescrito de un rey que gobierna al pueblo y enseña con su ejemplo lo que es la espiritualidad, la religiosidad y mantiene el equilibrio tanto espiritual como material. Entonces realmente fue muy exigente en ese aspecto. Y Sita representa a la mujer ideal, o sea, como el Dharma, el ser, justamente tener unas cualidades como esposa, la mejor hija, la mejor madre para sus dos hijos que tuvo con Rama, y también pues como la entrega a la Madre Tierra. O sea, ella decía, cumplí con mi Dharma. Se dice en la historia de Ramayana que la Tierra se abrió y abrazó a Sita Devi. Por eso es bien interesante la historia de Sita. Desde que llegaste me había llamado la atención, tú tienes un color acá puesto en la frente, en medio de la frente, en el entrecejo, ¿verdad? ¿Cuál es la significación de eso? Sí, bueno, en el entrecejo está nuestra glándula pineal. Bueno, se trabaja mucho la parte de meditación. También significa conexión con la divinidad. Y en la danza es muy sagrado que tú vayas a una clase y tengas tu decoración. O sea, es como el permiso que le estás pidiendo a la divinidad para poder recibir el conocimiento de tu maestro. Porque realmente el conocimiento no es como que voy a la universidad y escucha al maestro y ya, y aprendo. Realmente este conocimiento oriental, el que sea, realmente no es enseñado, es transmitido. O sea, tú puedes aprender yoga por personas que practican yoga viendo un video, pero si se conectan con un maestro es diferente. Entonces la danza, y más que todo la danza Bharatanatyam o cualquier danza ancestral, como un San Juanito, danzas ancestrales cuando se hacen Inti Raymi. O sea, si tú vas con los indígenas, que tuve la fortuna de conectarme con la comunidad Cotama, fue increíble, sorprendente toda la conexión que hay de rituales. O sea, no hay diferencia entre hacer un ritual de India, porque viví en un monasterio 5 años, y hacer un ritual con los indígenas. Fue hermoso. Entonces, es una Yagadatri, hoy más que nunca estamos evidenciando esta necesidad, digámoslo así, entre comillas, de volvernos un poquito más espirituales, puede ser. Retornar a estos rituales, tú lo has dicho, acá pues han asistido algunos de nuestros entrevistados y coinciden en esa necesidad de cada vez, ¿no? Cada vez juntarnos, reconocernos, compartir culturas, compartir gustos, compartir tradiciones e inclusive estos rituales, que como tú lo has dicho, en el fondo, o sea, vamos a lo mismo, vamos al mismo interés, tener paz para el mundo, equidad, ¿no? Un poco de luz, de sabiduría. ¿Es así o hay una interpretación diferente a eso? Sí, realmente todos necesitamos un gurú o maestro espiritual. Pues porque realmente, claro, todos buscamos espiritualidad, pero si no nos inspira el padrecito que da la misa, o si no nos inspira, o sea, dices, bueno, yo voy porque mi mamá me enseñó, pero ¿cómo lo siento? Entonces tú puedes darte el permiso de buscar en internet y escuchar las canciones que ellos hacen en los templos, y es la emoción que tienen a la Deidad, porque realmente Dios, nosotros en Occidente consideramos a Dios de una manera impersonal, o sea, sin forma, solamente es una luz, un espíritu. En cambio en India nos rompen el esquema acá en Occidente y te dicen, no, Dios también tiene una forma. Y esa forma, o sea, el cuerpo trascendental de Dios, de él se expande luz, y es lo que nosotros llamamos en Occidente la luz, la divinidad, el Espíritu Santo, ¿no? Entonces es como que te dicen, el origen es el cuerpo original que tiene, pues no, por eso dice en la Biblia, nosotros somos imagen y semejanza, o sea, Dios también, o sea, nosotros tenemos la forma de Dios humana, o sea, que son 2 brazos, 2 piernas y lo demás, ¿no? Bien, nosotros vamos a ver la posibilidad de que la maestra Erlinda González, pues que está acá en nuestro país con auspicio de la Embajada de la India, puede estar mañana con nosotros acá en nuestro programa, mañana viernes. Ya lo vamos a conversar. Queremos agradecer la presencia de Yagadatri y quisiéramos pedirle que invite una vez más a estas actividades que nacen con Casa Verde. Adelante. Sí, bueno, el taller, bueno, ahorita estamos finalizando un workshop intensivo en este momento, justamente al mediodía. ¿Qué es un workshop? Un workshop es un taller intensivo en el cual se da a conocer, pues bueno, en este caso sería la danza Bharatanatyam. Entonces está impartiendo lo que es la historia de esta danza, cómo se dio, cómo se originó, y los elementos, como son los sadhus, los movimientos, lo que les comentaba, cómo los coordinar ojos, el brazo, cómo coordinar la pierna que vaya a la derecha y el brazo va a la izquierda, cómo se mueven los ojos hacia el otro lado, o sea, es como toda la parte técnica de la danza. Pero en Casa Verde, aprovechando justamente ese espacio también cultural que apoya pues todo lo que es el canto, Casa Verde presenta taller de expresión corporal para cantantes. Pues va a ser impartido por la maestra Erlinda González, y este taller pues va a tener relación directamente con el canto, o sea, cómo el cantante lleva a la bailarina a desarrollar una emoción, un sentimiento, una vinaya. Y como justamente en los coros nos exigen, porque estuve justo con, tuve también el honor de estar con el coro de La Unita, con la ESPE, con Eugenio Aus, realmente me enseñó tremendo maestro, lo que, ¿no? lo que es claro el arte, sí. Y compositor también, y así es. Me enseñó lo que es la cultura acá, la música ecuatoriana. Yo soy de Colombia, pero ya vivo 8 años acá, y realmente nos hablaba mucho de la expresión, y es muy importante, y de otros maestros también, como Freddy Godoy también es otro maestro que también me me inspiró en este arte del canto, porque primera vez que estuve en un coro fue acá en Ecuador. De hecho, y la expresión es muy importante. Claro que sí. De hecho, hablando de esta similitud, ¿no?, que tenemos entre diferentes culturas y también espiritualidades con un solo fin, de que ya hemos comentado, pues se evidencia en la ropa, en el atuendo que lleva puesto hoy nuestra entrevistada. Tiene un poco de andino, tiene un poco de la India, tiene un poco del mundo occidental moderno. Miren, eso es lo que está pasando ahora, ¿no? Claro, sí. Bueno, ya para terminar la invitación, el sábado este taller de expresión corporal en Casa Verde, que queda en Orquídeas, va a ser este sábado 17 a las 5:30 de la noche. Son 3 horas, de 5:30 a 8:30. Realmente es para que lo aprovechen. Realmente este conocimiento acá no existe, o sea, lastimosamente Bollywood, por ahí una o dos personas enseñan, y que es lo básico, así como lo más fácil. Y pues bueno, estamos como en esta parte pionera de dar a conocer el Bharatanatyam. Entonces, este sábado 17 de diciembre a las 5:30 en Casa Verde, que se ubica en Orquídeas, va a ser este taller. ¿Puedo dar los teléfonos? Sí, cómo no, claro. Entonces, para que se conecten, pueden llamar al 099-88-36-3461. Pueden conectarse, o también en Facebook pueden buscar Casa Verde y conectarse con este taller que va a ser este sábado a las 5:30 de la tarde. Y el día de mañana la invitación a Mundo Juvenil a las 7 de la noche, totalmente gratuito. Pueden ir con su familia y compartir este hermoso arte del Bharatanatyam, porque realmente te vas a purificar, te vas a inspirar más en la divinidad y vas a conocer otro tipo de arte que realmente no es muy conocido acá en Ecuador. Queremos agradecer la presencia de Yagadatri, que viene desde Casa Verde, nos ha hecho esta importante invitación, nos ha despertado algunas curiosidades también alrededor de esta cultura. Qué bien, ¿no? La embajada de la India también apoyando la cultura y este tipo de actividades como parte de la interculturalidad de la que tanto hablamos ahora. Mil gracias, te agradecemos por estar con nosotros, siempre bienvenida, y pues esperamos tener mañana la presencia de la maestra Erlinda González con nosotros. Vamos, seguimos nosotros con más de La Rayuela, y lo que viene es la voz de la señora Cesaria Évora. Creció mi vida despertar. Me voy a uno de luar y oro. Corda creché, voy a escutar. Es serenata, es un poema de amor. Cresceu minha vida, despertar. Me olha um nós de luar, de ouro. Cor da cresceu, vou bem escutar. E serenata é um poema de amor. Acordar, vou bem sem medo, bem revelar, és meu segredo, hoje alma é um flor aberto assim, me perto de bom, vou junto de mim. Acordar, não vencer medo, bem revelar. es vos segredo, mi alma es un flor abierto así, mi perto de vos junto de mí. Es nos amor nascer no loucura, mi pan viver é só de bom carinho, mas de bom riso e de boa ternura, ai se ele faltar, me já morrer. Es nos amor nascer no loucura, mi pan viver es só de bom carinho, mas de bom riso e de boa ternura, ai se ele faltar, me já morrer. Acordar, vou bem sem medo, bem revelar, és o segredo, hoje a alma é um flor aberto assim, e perto de bom, vou junto de mim. Acordar, vou bem sem medo, bem revelar, eis o segredo, hoje a alma é um flor aberto assim, me perto de bom, vou junto de mim. De la mañana con 23 minutos, amigas y amigos, seguimos con más de La Rayuela. Y pues queremos compartirles: la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador finaliza la temporada 2016 con la presentación del concierto Navidad Sinfónica, que se realizará en Quito. Esta presentación será el día viernes 16 a las 20 horas en la Casa de la Música. La entrada tiene un valor de $10 y con descuentos para estudiantes de tercera edad. El público podrá disfrutar de la ternura, el encanto de la Navidad a través de un hermoso repertorio que ha sido preparado para esta celebración. Se ejecutarán villancicos universales del compositor norteamericano Leroy Anderson y villancicos clásicos ecuatorianos que serán interpretados por la Sinfónica Nacional, con más de 70 músicos, dirigido por el maestro Álvaro Manzano y la participación del coro de la ESPE. Al inicio de la presentación se interpretarán obras cálidas y brillantes de la música universal. Finalizarán el concierto con villancicos ecuatorianos de Salvador Bustamante Celi, como No sé, niño hermoso, En brazos de una doncella, Ya viene el niñito, y se interpretarán los villancicos tradicionales Venid pastorcillos, Dulce Jesús mío y Noche de paz. la cual son conocidas por todo el público. Amigas y amigos, esta invitación entonces, conciertos de Navidad de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, temporada 2016, viernes 16 de diciembre a las 20 horas en la Casa de la Música. Por otro lado, queremos recordarles a ustedes, amigas, amigos, que el día de hoy, jueves 15 de diciembre a las 19 horas, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ensamble Nacional de Danza nos invitan a la presentación de la obra La Insaciable Vergüenza, esta obra del maestro Isaac Yepes. La donación sugerida es de $5, se organiza la vicepresidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El día de mañana, viernes 16, en el Teatro Nacional de nuestra Casa de la Cultura, se presenta Creciendo con la Música. Este concierto estará dirigido por el maestro Edgar Palacios. Se realizarán dos presentaciones, la una a las 10 de la mañana para estudiantes y a las 19 horas, 7 en la noche, para público en general. Mañana en la noche no podemos perdernos en el Aula Benjamín Carrión, viernes 16, 19 horas, la presentación oficial del videoclip Fuego en el Alma, de Hiddenland, organiza la vicepresidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Y qué tal? Hasta la muerte me da risa. Sábado 17 de diciembre y domingo 18 de diciembre a las 20 horas 8 en la noche. Durante nuestro programa seguiremos dándoles a conocer los eventos que presenta la Casa de la Cultura, entre ellos la obra Cascanueces, que se realizará el día domingo 18. Más información les damos después de escuchar nuestro próximo tema para el día de hoy seleccionado. Estamos en La Rayuela. Bienvenidas, bienvenidos. Acabamos de escuchar este tema, Doña Petita Pontón. Este es un tema recuperado por Doña Lidia Noboa de Granda, música ecuatoriana, maestra también, compositora. Y este tema en particular es una recuperación, digamos, ¿no? Una investigadora profunda, Doña Lidia Noboa, Y luego es un tema que ha sido interpretado por grandes, como es el caso del maestro Leonardo Cárdenas, músico y compositor lojano, también director de orquesta y ahora director de la Banda Sinfónica Metropolitana del Distrito de la Ciudad de Quito. Vamos a una pausa, son las 9:30 de la mañana, vamos a una pausa y al volver, poetas. Promocionales publicitarios en Radio CCE. Juego el alma de Gilliland All Metal. Un videoclip que alza tus alas hacia el horizonte. Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Viernes 16 de diciembre, 19 horas. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. Creciendo con la música. Creciendo con la música. Seis orquestas juveniles del Ecuador visten a la música de Frac, bajo la dirección del maestro Edgar Palacios. Viernes 16 de diciembre, 19 horas. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Retire su invitación en la oficina de la Dirección de Comunicación Social de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. Fundación Mandrágora y Casa de la Cultura Ecuatoriana invitan al 13º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2016. Memorias. 13 años confrontando nuestro tiempo desde el pensamiento femenino en las artes. Actividades. Memoria fotográfica transitando huellas, poesía, danza y teatro, revista Dramaturgias Femeninas. Memorias que nos acogen. Nos fortalecen, nos afirman nuestro compromiso con la vida y con el arte. Escenarios: Centro Cultural Benjamín Carrión, Sala Mandrágora, Teatro Prometeo, 19:30. Memorias, Tiempos de Mujer 2016. Creciendo con la música. Creciendo con la música. Seis orquestas juveniles del Ecuador visten a la música de Frac, bajo la dirección del maestro Edgar Palacios. Viernes 16 de diciembre, 19 horas. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Retire su invitación en la oficina de la Dirección de Comunicación Social de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y en la esquina derecha, Jorge Enrique Adum. Yo voy a ser, desgraciadamente, un poco o mucho más extenso que Efraín, porque traje unas notas escritas. Yo no me atrevería a hablar de mi trabajo por las razones que voy a dar aquí expresamente. Si yo considero que la poesía es esto que voy a decir, y considero que el trabajo del escritor es lo que yo voy a decir aquí, no creo que me toque a mí ver si se cumple todo eso en lo que he escrito y publicado hasta hoy. Confieso que jamás se me ocurrió, o debería decir jamás me atreví, a definir la poesía. ¿Cómo podría fijar con claridad, exactitud y precisión la significación de esa palabra? Ni la naturaleza, que eso es definir, de la poesía, si es inasible como el aire e indefinible, ni cómo tratar de explicar con la desvalida lógica de los conceptos algo que impone su propia lógica, una lógica de las imágenes. El ciudadano práctico, lógico, útil, ciudadano de la República de Platón, donde no tenían entrada los poetas, que, como el personaje de Molière, no sabía que hablaba en prosa, podría hacer objeciones si leyera. Le diría a Quevedo que las cenizas de los huesos jamás tendrán sentido, a Rimbaud que las vocales no tienen colores, a Vallejo que no hay zapato derecho que sea un trono y que a nadie asustan los lápices sin punta, a Neruda que ninguna flor sube desde el hueso destruido, a Escudero que ninguna brasa inventa su geometría, a Miguel Hernández que no se puede escarbar la tierra con los dientes, a César Dávila Andrade que no existen cristos que hagan el amor sobre cuatro estacas, y no conozco recopilación alguna de los numerosos textos sobre arte poética que se han escrito, tratando más bien de explicar una actitud, de dar una versión o testimonio, casi justificación o pedido de perdón por haberse atrevido, y menos aún una recopilación de las definiciones que habrían dado los poetas, algunas de ellas antes de que comenzara a escribirse la primera historia de la humanidad y los filósofos. La poesía existió antes que la literatura y también fuera de ella. Estuvo y todavía está allí, en una flor, en los atardeceres junto al mar o una muchacha, en la fiesta del cuerpo o en la anatomía del dolor, en la hazaña individual o colectiva que quiere, a golpes de palabras y de actos, inventar el futuro de todos. Estuvo y está donde se posan el misterio, lo inimaginable y la humilde aspiración a ser feliz o la renunciación a la felicidad. Esa fue la materia de los primeros cantos, particularmente de la epopeya. Con frecuencia he recordado a Paul Éluard que decía: si preguntas a un campesino griego qué es un poeta, dirá ese que canta. Pero si le preguntas en Occidente a un campesino o incluso a un hombre culto de la ciudad, dirá uno que escribe versos. Y puesto que la voz sale de la misma caverna que la poesía, acordada con ella como un instrumento, escribirla resulta una aberración cuyo origen no sé bien en qué lugar o época situar, a sabiendas de que lo cometemos. La poesía popular, allí donde vive, se ha ido transformando en canción. Obligado por una entrevista a responder a la pregunta de cuál de los sentidos era esencial a la poesía, recordando a Homero y Borges, deduzco que el poeta ciego puede ver por dentro la parcela de mundo que le tocó acarrear, pero no hemos sabido de la existencia de poetas mudos. Se me ocurre ahora que el amor y la poesía no pueden expresarse sin la voz. Los conquistadores forjando la lengua al nombrar las cosas. De ahí que Eliot dijera que las palabras del año pasado corresponden al año pasado y las del año próximo esperan otra voz. Ellos, los pueblos, han inventado y renovado la lengua y los lenguajes, y el poeta descubre su abundancia y la riqueza de sus vacíos que es preciso llenar con la necesidad de decir y escuchar, igual que esa declaración de amor repetida a diario varias veces, siempre, como las dos palabras de ese telegrama que el amante exige para vivir. A menudo he asociado la poesía amatoria a la de intención política. Tienen como una carta un destinatario y un remitente conocidos, y ambos se conforman a menudo con sílabas bobas, como los diálogos de adolescentes en el cine, aun cuando recurran, para entenderse mejor, a las letras de mano. De la pasión que ha empujado a lo largo de la historia ese alud de voces y de cantos puede pasar al ridículo cuando la carta cae en manos de otra persona a la que no está destinada y que, peor aún, ni siquiera está enamorada. Tal es el peligro de un texto dictado por reacciones viscerales, sin la elaboración que supone para existir la poesía que, como se sabe, no está hecha de la espontaneidad de los sentimientos, sino del difícil rigor de las palabras. La poesía es en esencia y por definición subversiva. No está conforme con la realidad, no la acepta, la denuncia y rechaza por prosaica y torpe, y en su lugar propone otra que la sustituya, incluso en las situaciones más sombrías. Cesare padece en su oscura oficina, deja constancia de que trabajar cansa y afirma: vendrá la muerte y tendrá tus ojos, antes de suicidarse. Constantín Cavafis, en su escritorio del Ministerio de Riegos de Egipto, es capaz de recrear a Dionisios y Aquiles, a los Ptolomeos y Nerón, y de exaltar otros cuerpos de varón en tabernas y burdeles. Fernando Pessoa ha de trabajar en un anuario indicador sintético por nombres y cualesquiera otras clasificaciones, consultable en cualquier lengua, mientras sueña con establecerse como astrólogo, y le es necesario ser cuatro autores diferentes para gritar a coro su desgarradura. La poesía es también, o ante todo, una forma del conocimiento cercana a la filosofía y, según Valéry, a las matemáticas, pese a ser en gran parte intuitiva. De ahí su tendencia a ver las cosas ocultas tras las cosas y las imágenes, o sea, la predilección por el misterio y el milagro, como única forma de rehacer la realidad ya desprestigiada, que deja de interesar una vez realizado. El sueño más antiguo, más absurdo, lindante con la locura, y el más tenaz de la humanidad fue el de volar, pero nadie escribió un poema a la altura de ese anhelo y ese milagro al avión, apenas si fue citado de paso en alguna oda futurista a la máquina, y no sucede aún el milagro de la historia por el cual la miseria y la injusticia desaparecerán de la faz de la tierra. La poesía no es en sí un género literario, sino un grado de excelencia de las cosas. Yo he oído en el lenguaje popular decir del cuerpo de una muchacha e incluso de un plato de comida que eran un poema. El poeta percibe y comunica la maravilla. El poema encierra una belleza suma, dada por la profundidad del sentimiento estético, la altura de la imagen y la capacidad de resumirlas en sílabas que suenan gracias al descubrimiento de los secretos que toda lengua guarda en sus recodos. De ahí que rechace la fácil y errónea apreciación de aficionados, según la cual podrían establecerse niveles o categorías de calidad de la poesía o de los poetas. Si esos son sus elementos, la poesía está o no en un texto, de modo absoluto, y si está, no caben juicios de valor ni adjetivos calificativos. Con frecuencia, incluso hoy día, suele oponerse la poesía a la prosa. Y como en un juego de espejos, Baudelaire llegó a escribir poemas en prosa, mientras que, tiempos después, cierta crítica pretendió condenar por prosaica la poesía torrencial de Walt Whitman, por haberse liberado de la rima, como quien despide a una sirvienta. Al fin y al cabo, eso fue y no ama. Sirvió a la música, no a la imagen. Sirvió para que muchos, pobres, creyeran que era por sí sola la poesía. No es la poesía lo que se opone a la prosa como forma, sino el verso, porque no puede concebirse una gran novela o ensayo sin una carga poética fácil de percibir, aun cuando fuera en un solo párrafo. Y no es preciso ir hasta Proust o Unamuno para comprobarlo. Más cerca de nosotros están, por ejemplo, Juan Rulfo y Octavio Paz. Pero hay también otro tipo de poesía de la que me ha tocado conocer curiosas formas en una suerte de competición por un trofeo de popularidad o éxito ante un público para el cual un poeta diciendo un poema constituye un espectáculo. Alguna vez conté de un italiano que bailando en un solo pie y golpeándose el pecho interpretaba su poema para caja torácica y micrófono. Le pregunté si había un cassette con su ejecución imposible de leer. Dijo que pronto estaría disponible. Añadí que sería necesario también un vídeo. Le pareció una magnífica idea. Un poeta africano descomunal que, desnudo hasta una inmensa barriga, cantaba su poema pintando un cuadro enorme que no terminaría sino 2 días después, ya sin público. Una poetisa francesa que, mientras leía su poema, hacía que la traductora distribuyera globos y serpentinas para que se los arrojaran con y como aplausos al final de su prestación. Un poeta japonés que tras imitar el ladrido y el maullido de los perros y los gatos en Japón, preguntaba al público, que respondía a coro, cómo ladran y maullan los perros y los gatos en Colombia. un poeta uruguayo que pedía a los asistentes corear una a una las vocales, formando olas como los graderíos del estadio en un partido de fútbol, y ese era su poema. Una poetisa norteamericana que decía su texto sentada en el suelo y levantada la falda hasta la cintura, en un espectáculo de infinita tristeza anatómica, lanzando al público preservativos, sin siquiera acompañarlos de unas instrucciones para su uso, que habría sido más divertido. Y luego de ello, algunos íbamos hasta el micrófono con nuestra hoja de papel o nuestro libro, creyendo todavía anticuados, obsoletos, ingenuos, que la poesía era un texto literario. Es obvio que los organizadores de esos festivales no pueden someter a sus invitados a un denigrante examen de poesía. Por el contrario, acogen complacidas esas originales muestras del quehacer poético. Hay quienes deben hacerlo en otros órdenes, como cuando Hermeto Pasquale, de Brasil, interpreta su música con cochinillo, tirando de las orejas o del rabo al animalito que sostiene en su brazo. Dije que frente a esas formas nuevas, solo cabe pregonar, como en cualquier monarquía absoluta, la poesía ha muerto, viva la poesía. Pero si sigue siendo testimonio de quien fue despellejado por la realidad y habla en nombre de otras víctimas y en su propio lenguaje, si logra advertir cómo está hecha esa realidad y cómo podría ser gracias a las voces del poeta y otros subversivos, si es también confesión individual y colectiva, dentro del confesonario está el mundo, de todos cuantos no habían podido hablar, si atraviesa el misterio sin más fe que las palabras y las creencias en el porvenir, si propugna la solidaridad y el amor, pese al prójimo, como comportamiento, no hallo definición más justa ni más bella que la de Luis Cardosa y Aragón. La poesía es la única prueba concreta de la existencia del hombre. Quizás me aferro a ella por la necesidad que el ser humano tiene hoy día de comprobarse que existe, pese a todo cuanto le han hecho, pese a todo cuanto se lastima a sí mismo. O sea que me aferro a ella, entendiendo la poesía como la abolición de la muerte. ¿Una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Nueve con 48 minutos, amigas, amigos. La muestra de cine uruguayo, en su tercera edición, está ya casi por concluir. Pero nosotros queremos hacer esta invitación. Quienes no han podido por una u otra razón, no se lo pierdan, son las últimas funciones. El día de hoy, jueves 15 de diciembre, a las 17 horas 5 en la tarde, se presentará Flacas Vacas, de Santiago Zbirsky, Uruguay 2011, tiene un tiempo de duración de 90 minutos esta cinta. Y esta obra recrea el universo de la amistad femenina en una irónica y divertida comedia sobre cómo sobrevivir a unas inesperadas vacaciones con las amigas de siempre que ya no son las mismas. Desde que tienen memoria, Olga, Teresa y Magdalena son amigas. Después de un par de años casi sin verse, el divorcio de Teresa les da la excusa perfecta para retomar una tradición que mantuvieron durante años. Unas vacaciones a las tres solas, en verano, lejos, parejas, familias, amigos. A poco de estar juntas en una casita precaria y con pocas comodidades, se hace evidente que la época en que lo único importante era estar juntas quedó en el pasado. Sin darse cuenta, los años han sido superándolas y esta convivencia forzada más bien les pone a prueba en una comedia ácida y divertida. Para el día viernes, para el día de mañana, 16 de diciembre, igualmente a las 17 horas, Tanta Agua. Leticia, Jorge y Yara Guevara, Uruguay, 2013. Una película con duración de 1 hora 42 minutos. Lucía tiene 14 años. Sus papás están divorciados. Ella y su hermano viven con su madre. Alberto, su padre, es quiropráctico y ve a sus hijos en pocas ocasiones. Ha alquilado una cabaña en las termas de Arapey, en El Salto, en Uruguay. Y las vacaciones van a ser cortas y el cielo amenaza con llover. Cuando llegan, el panorama es desalentador. Alberto intenta distraerlos para arreglar el fracaso en que se ha convertido esta excursión familiar. Pero cuando más lo intenta, menos lo consigue. Esta es nuestra invitación para asistir a la muestra de cine uruguayo en su cuarta edición. Se termina la muestra el día de mañana viernes a las 16 horas. Tengo en mis manos dramaturgias femeninas. ¿De qué estamos hablando las mujeres? Memorias del 13º Encuentro de Mujeres en Escena. Hay que destacar que este es un esfuerzo singular, un esfuerzo muy particular de la maestra Susana Nicolalde. Mandrágora, que fue igualmente inaugurado, fundado hace 15 años, por la misma Susana Nicolalde. Es un espacio alternativo para la creación y experimentación de las artes escénicas. Después de 15 años, como lo había dicho ya, de haber transitado muchas búsquedas sobre el oficio de actor, nace en 1997 el proyecto Mandrágora. Esto como un espacio para la creación, para la experimentación sobre el terreno del teatro, de la danza. Entonces, como su directora mismo lo señala, acudiendo a la memoria, ¿no? Recuerdan que cada varios años de labor ininterrumpida, obviamente sin contar con la estabilidad de un espacio de trabajo, pues se encontraron con una antigua bodega de una biblioteca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahí es que nace la historia de Mandrágora, una bodega desamparada, dice, por más de 10 años. Y fue en ese momento que nos planteamos, nos dice Susana, la responsabilidad y la posibilidad, además, de transformar este lugar en un espacio de creación. Raúl Pérez Torres, presidente de ese entonces, decide entonces firmar un convenio de comodato. Y claro, cede ese espacio para habilitar una sala de ensayo y talleres con la condición de que este sea utilizado única y exclusivamente para nuestro trabajo artístico y pedagógico. Fuimos los terceros o cuartos, recuerda Susana, en seguir esta iniciativa, ya emprendida, claro, por otros compañeros artistas, generando así un nuevo modelo de gestión que se ubique entre la institucionalidad estatal y la institucionalidad artística independiente. Por la Sala Mandrágora han transitado muchos compañeros y grupos del país, a quienes se les ha brindado la posibilidad de utilizar el espacio para ensayos y montajes de artes de escena, tales como teatro, danza, música, exposiciones de artes plásticas, talleres, clases, charlas, conversatorios, reuniones, asambleas gremiales, en fin. Después de 19 años de su fundación, Mandrágora Artes Escénicas, actualmente es un organismo artístico cultural sin fines de lucro, dirigido por Susana Nicolalde. Susana, una actriz de 34 años de carrera ininterrumpida. Bueno, entonces ahí es cuando reúne a creadores de distintas disciplinas artísticas para trabajar en proyectos de investigación y desarrollo de artes escénicas. Mandrágora, un espacio alternativo para la creación y experimentación de artes escénicas, donde luego ya nace también otro tipo de proyectos como este Encuentro de Mujeres en Escena, Mujeres, Tiempo de Mujeres, ¿no? Igual, hasta el 16 de diciembre, hasta el día de mañana, tenemos oportunidad de participar en estos talleres. Y, claro, al 16 de diciembre estará Memoria Fotográfica, Exposición Transitando Huellas, Memorias de Encuentros, Lanzamientos y lo que estamos hablando las mujeres. En 5 minutos serán las 10 de la mañana, amigas, amigos. Vamos ahora a escuchar a Fernando Guerrero y su charango Cantares del Alma, mientras recibimos ya a nuestra siguiente entrevistada, Tatiana Perugachi. Interculturales. ¿Importa que hablemos distintas lenguas, idiomas, dialectos? ¿Que vivamos en distintas regiones? ¡Sí! ¡Claro que importa! Porque somos interculturales. Interculturales. Diez de la mañana, amigas y amigos. Y nosotros ya estamos acá en nuestra mesa de trabajo con Tatiana Perugachi. Ella es promotora de la campaña El Migrante Trabajando Suma. Esta es una campaña creada, realizada por alumnos de la Universidad San Francisco de Quito y tiene como objetivo sensibilizar a los ecuatorianos sobre la discriminación que afronta el inmigrante en el ámbito laboral dentro de este territorio. Y es que, ¿a quién no le gustaría ser contratado cuando va a otro país, no? Es la pregunta que podríamos hacernos todos, todas. Entonces, ella ya está acá con nosotros. Quiero agradecerle su presencia. Bienvenida, Tatiana. Y cuéntanos, vamos por el principio. ¿Cómo nace la iniciativa de trabajar sobre este tema en particular? Buenos días. Claro, muy buenos días, Beatriz, y con todos los radioescuchas. Bueno, toda esta campaña nace como parte de un proyecto de titulación inicialmente. Entonces, nosotros iniciamos, en este proyecto estamos dos personas, que somos los promotores de la campaña, Ricardo y mi persona. Entonces, los dos decidimos iniciar haciendo una investigación a nivel internacional, ver qué es lo que tenga mayor relevancia sobre este tema de la inmigración. Y luego ya nos enfocamos principalmente aquí en la ciudad de Quito para saber cómo se está viviendo todo esto aquí en la ciudad. Entonces, nosotros nos enfocamos a hacer la investigación en 3 sectores de la ciudad. Entonces nos enfocamos en la Mariscal, en la prensa y también en Cumbayá. Entonces aquí nosotros decidimos hacer la investigación con los migrantes para saber cuál es su punto de vista, si realmente ellos se han sentido discriminados aquí en el país, qué es lo que opinan y todo esto. Entonces aquí nosotros hablamos con 50 personas en estos tres sectores y alrededor de un 85% nos dijo que sí, que al menos una vez se han sentido discriminados de alguna manera. Entonces la campaña específicamente se enfoca al ámbito laboral porque descubrimos que hay discriminación en diversos ámbitos. Entonces hay discriminación en la salud, en la educación. Hay discriminación también al momento, por ejemplo, de ellos conseguir vivienda, pero sobre todo lo que nos comentaron es que hay discriminación en el ámbito laboral. Entonces, que ellos sienten que la gente de aquí de Ecuador los mira como si le fueran a quitar el trabajo a ellos, cuando en realidad no es así. Y también por diversas causas ellos vienen al país. A veces no propias de turismo y de todo esto. Es importante destacar que este fenómeno de la migración acompaña al ser humano desde inicios mismo de la humanidad, ¿no? No es nada nuevo. Los seres humanos, por diversas causas, por diferentes motivos, han migrado de su lugar de origen a otro lugar. Si por trabajo, si por salud, si por cuestiones familiares. El caso es que el ser humano permanentemente ha estado pues caminando, digámoslo así. Y entonces, claro, esto de la migración pensamos que nunca nos va a tocar también, pues. Nunca nos va a llegar. Sí consideramos que podríamos tener una actitud más amable, ¿no? Más, ¿qué diría? Yo no quiero decir generosa precisamente, pero sí más amable, más abierta con las personas que llegan a nuestro país, ¿no? Tengo en mis manos esta información que es parte de la campaña, este brochure. Dice, todos los inmigrantes tienen el derecho al trabajo. Sin importar tu nacionalidad, dice, o condición migratoria, tienes derecho al trabajo en igualdad de condiciones. Este es un informativo de derechos laborales para las personas en situación de movilidad humana en el Ecuador. Cuéntame esta información respecto a derechos laborales. ¿Quién te la dio? ¿De dónde obtuviste? Claro, bueno, todo este informativo es producto igual de una investigación que se hizo junto a tres organizaciones. La Misión Escalabriñana, ACNUR, y también con la Unidad de Movilidad Humana del Gobierno de Pichincha. Entonces, en base a la investigación que hicimos aquí sobre derechos laborales, ya que ellos trabajan mucho con este tema, nosotros mismos, junto a un abogado, desarrollamos todo este brochure informativo, que está súper sencillo de entender. Igual informamos sobre cuáles son los derechos al momento de la contratación, del contrato laboral, de que igual tienen acceso a la seguridad social y qué hacer en caso de que esos derechos laborales sean vulnerados, dónde tienen que acudir o dónde tienen que informarse. Acá tenemos, entre otra información, entérate, dice, de cuáles son tus derechos si trabajas en el Ecuador. Bueno, aquí nosotros, pues, en el artículo 33 de la Constitución del Ecuador, reconoce a todas las personas trabajadoras, sin exclusión alguna, el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido y aceptado. Además, el acceso a la seguridad social es un derecho de todas y todas, sin exclusión. El artículo 34 establece que la seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad, transparencia y participación para la atención de las necesidades individuales y colectivas. Bueno, estos son los derechos que nosotros destacamos que igual están dentro de la Constitución del Ecuador. Bien, es un trabajo investigativo bastante largo, digamos, bastante minucioso. Acá ustedes han enfocado este tema un poco como una guía también para uh-huh. aquellos que están en nuestro país, no importa de dónde vengan, pero están un poco desorientados, no saben qué, por qué camino seguir, ¿no? Uh-huh. Entonces acá tenemos igual, si están buscando un trabajo y no quieren y te quieren contratar, nos dicen, no olvides firmar tu contrato de trabajo desde un inicio. Es importante establecer por escrito los compromisos que adquieren ambas partes. Este escrito eleva las posibilidades de resolver mutuamente cualquier conflicto a futuro. Además, garantiza el cumplimiento de las obligaciones laborales por parte del contratante y del trabajador. Realmente es una, sí, diría yo, es una guía de cómo actuar, es una guía para inmigrantes, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Háblanos un poquito la misión calabriniana, ¿de dónde vienen ellos? Bueno, esta es una misión de misioneros, entonces ellos han emigrado y lo que ellos profesan aquí es esto como la semilla que viene de otro país y que puede ser cultivada aquí, por ejemplo. Entonces, ellos específicamente trabajan con proyectos de desarrollo con inmigrantes. Trabajan con inmigrantes en general, pero también están muy enfocados con los refugiados aquí en el país. Entonces, ellos por un lado hacen eso, aparte de bueno, estos proyectos que hacen, les entregan también un capital semilla para que ellos, si son emprendedores, puedan continuar con algún proyecto aquí. Esto también los apoyan en cuanto a asesoría de derechos laborales. ¿Y la misión calabriniana, por quién está auspiciada? La misión es calabriniana. Bueno, esta es una ONG internacional. Es de Italia, me parece, si no estoy equivocada. Pero ellos son independientes. O sea, trabajan independientemente. También vemos acá la presencia del gobierno de Pichincha, ¿no? Dentro de este proyecto, todos los inmigrantes tienen derecho al trabajo. Exactamente. Bueno, la unidad de movilidad humana fue creada, es como una extensión igual del gobierno de Pichincha, que ellos igual lo que hacen es trabajar, en cambio, con inmigrantes en general. No se enfocan a ningún grupo en específico, como los refugiados, pero trabajan con inmigrantes, o sea, provenientes de todos los lugares del mundo que vengan acá al país. Y es interesante lo que ellos tienen aquí dentro de la unidad, porque tienen una base de datos y una base de empleo, por así decirlo también. Entonces, aquí si el inmigrante viene al país y está buscando un trabajo, lo que pueden hacer es acudir a la unidad, se registran en esta base de empleo y pueden ellos igual conseguir un empleo por este camino. Uh-huh. Y aparte hay gente ecuatoriana que va y registra, o sea, dice, yo específicamente quiero contratar inmigrantes y acude ahí. ¿Y dónde pueden hacerlo? ¿Dónde pueden inscribirse para obtener trabajo? Ajá, exactamente. Ellos pueden registrarse igual ahí en la dirección, es en la 10 de agosto y Buenos Aires frente al CAC, me parece, frente a la DAC. A la DAC. Ajá. Uh-huh. La Dirección de Aviación Civil. Ajá. Bien. Ahora, por otro lado, tenemos un eslogan, digámoslo así, el migrante trabajando suma. Ajá, bueno, ese es el eslogan y el nombre de nuestra campaña. Entonces, igual invitamos a la gente para que nos sigan en redes sociales, estamos como El Migrante Trabajando Suma, y pues eso específicamente. Y también no sé si igual quisiera aprovechar para comentarles a la gente sobre las actividades que estuvimos realizando igual este fin de semana en el Parque Bicentenario, en la Carolina y también en la zona de Cumbayá. Entonces nosotros hicimos la activación acá en estos tres sectores. Aquí llegamos a la gente directamente, estábamos con globos, con nuestras pancartas del migrante trabajando suma, y les decíamos a la gente si quisieran ser contratados en otro país. Entonces la gente, claro, nos decía sí, o sea, ¿a quién no le gustaría no ser contratado en otro país? Y bueno, después les preguntábamos sabio, les decíamos, ¿no? O sea, ¿usted le gustaría igual contratar una persona extranjera aquí? Entonces era como invitar a hacer esta reflexión en el público de que, claro, o sea, a uno le gustaría ser contratado en otro país y aquí tratar al otro como te gustaría que te traten a ti. Bien, esta mañana ha estado con nosotros Tatiana Perugachi, ella viene representando a esta campaña El Migrante Trabajando Suma, y es una campaña creada para sensibilizar a los ecuatorianos sobre la discriminación que afronta el inmigrante en el ámbito laboral en nuestro territorio. Uh-huh. De hecho, pues nos ha dado algunas direcciones, algunas directrices también, para saber que todos los inmigrantes tienen derecho al trabajo, por ejemplo, sin importar su nacionalidad, su condición migratoria, tiene derecho al trabajo en igualdad de condiciones. Eso lo dice nuestra Constitución, uh-huh, la Constitución ecuatoriana. Recordemos, por favor, la dirección nuevamente donde pueden registrarse estas personas para buscar un trabajo, para ser reconocidas como parte de esta sociedad ecuatoriana, Tatiana. Bueno, ya les, como les comentaba anteriormente, pueden acudir si necesitan buscar empleo o registrarse en una base de empleo directamente a la Unidad de Movilidad Humana del Gobierno de Pichincha en la 10 de agosto y Buenos Aires. Aparte, si necesitan información personalizada o pedir directamente para informarse sobre sus derechos laborales, sus derechos humanos y proyectos quizás de desarrollo, de emprendimiento, pueden acudir a la Misión Escalabriniana, que queda en la calle Imbayas, N5258 y Avenida La Florida. O si no, si son esto es específicamente para las personas refugiadas, solicitantes de asilo o necesidad de protección internacional, pues pueden acudir a ACNUR. Esto queda frente al Mall El Jardín y en la Avenida Amazonas y La Granja. Tatiana, mil gracias por estar con nosotros esta mañana. No, y por supuesto, acá estamos, las puertas están abiertas para hablar de este tema y aquellos temas que tengan que ver realmente con crear sociedades más sensibles, ¿no? Sociedades más productivas, dar buenas noticias a nuestra gente, por supuesto. Uh-huh. Así es que mil gracias. No, buenos muchas días. Muchas gracias a ti. Vamos a hacer un corte. Vamos a hacer un corte y regresamos con Joaquín Sabina. ¿Qué les parece? Regresamos con Joaquín Sabina y luego ya está acá nuestra siguiente entrevista. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El hombre en su máscara. El hombre en su máscara. Un monólogo teatral junto al actor Fernando Zambrano y la Compañía Ecuatoriana de Comedias de Carlos Villasís Sendara. Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Viernes 17 y sábado 18 de diciembre, 19 horas. Le esperamos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a conmemorar los 20 años de la corporación artística Nuestras Raíces. Nuestras Raíces. Con la obra Mapu Abiyala, de la mano del maestro Luis Conejo. Además de una propuesta musical y dancística nacional e internacional en respuesta al anhelo de ser uno solo, porque vivimos en la misma tierra. Sábado 17 de diciembre, 19 horas, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. ¡Le esperamos! Esa es la raíz. Fundación Mandrágora y Casa de la Cultura Ecuatoriana invitan al 13º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2016. Memorias. 13 años confrontando nuestro tiempo desde el pensamiento femenino en las artes. Actividades. Memoria fotográfica, transitando huellas, poesía, danza y teatro, revista Dramaturgias Femeninas. Memorias que nos acogen, nos fortalecen, nos afirman, nuestro compromiso con la vida y con el arte. Escenarios, Centro Cultural Benjamín Carrión, Sala Mandrágora, Teatro Prometeo, 19 horas 30. Memorias, Tiempos de Mujer 2016.

a las cenicientas de Saldo y Esquina. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Analgesia. Analgesia. Su salud es primero. Estrés, gripe, asma, diabetes, migrañas, depresión, varices, gastritis, insomnio, dolor de cabeza. ¡Basta! Su salud es primero. ¿Cómo prevenir enfermedades? ¿Por qué se producen malestares? Y sobre todo, ¿cómo curarlos? Descúbralo con nuestros especialistas en analgesia. Diez de la mañana con veinte minutos, amigas y amigos. Seguimos con más de La Rayuela. Está con nosotros nuestra siguiente invitada, Ana María Borjas. Ana María viene desde Maracaibo, Venezuela, y con ella vamos a conversar un poquito de la experiencia de encontrar un país como es Ecuador, donde se puede decir que hay un destino para la inversión. Esto es muy grato, por supuesto, ¿no? Y ella será quien nos hable un poco más de esta experiencia que ella tiene. Esta mañana vamos a hablar sobre estética también. Así es. Y es que recuerden ustedes que Venezuela tiene una experiencia amplísima en este campo de la estética, ¿no? Muchos a favor, muchos en contra, pero es que de ahí han nacido muchas reinas de belleza inclusive, ¿no? Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en la parte de salud, de autoestima. Así es. Buenos días, gracias Ana María por estar con nosotros esta Buenos mañana. Días. ¿Cómo estás? Bien, feliz de que estés con nosotros y pues nos, aquí con este espacio La Rayuela, nuestra radio revista familiar en la mañana. Y queremos que seas tú quien nos converse de esta experiencia de inversión Sí. Acá en nuestro país. ¿De qué se trata? Bueno. Nuestra empresa se llama Head & Health y actualmente nosotros en Head & Health nos enfocamos en la familia, porque no solo es la belleza femenina, también está la parte familiar, que está, o sea, la familia está conformada con papás, mamás, niños, abuelitas, abuelitos, tíos, y nosotros pues nuestro proyecto es llevarlo al que la familia se sienta agradada, porque están todos atendidos en nuestra... Todas las necesidades de toda la familia está atendida en nuestro local. ¿Cómo decirte? En Venezuela, todos los días, es a diario, estar pendiente de la imagen personal, es desde pequeños. Es muy importante, porque la sociedad se ha conformado de esta manera. Y bueno, ya no es un compromiso para nosotros, es algo que sale natural. Es parte del día a día. Es parte del día a día. Bueno, se podría entender estos temas como solamente centrados en la estética, sin embargo sabemos que no es así. Uh-huh. La estética está ligada con la salud, ¿no? Exacto. Con la salud emotiva, con uh-huh. la salud física. Uh-huh. No es lo mismo lucir bien, lucir saludables, que pues estar... qué sé yo, con la piel enferma. Y es que entonces, cuando tú te sientes bien, tú te quieres ver bien. Cuando tú te sientes feliz, esa felicidad se te nota en tu cuerpo. Entonces ahí es cuando comienzas tú a pensar, mira, ahora qué puedo hacer para verme más linda, o para verme mejor, para agradar a mi esposo, o agradarme a mí misma. Es parte de lo que es el autoestima alto, sentirse bien y reflejar eso, porque a la final uno proyecta lo que es, y eso, y es así. Si te sientes mal, o puedes decir, ay, me siento muy bien, pero no te ves bien, no es convincente. Ustedes ofrecen una serie de servicios alrededor de esto, ¿verdad? Sí. Cuéntanos, ¿cuáles son? Bueno, tenemos la parte estética, que sería la medicina estética, con la doctora Solange Rivas. Ella se ha especializado, tiene más de 20 años de experiencia en esta área, Y a su vez tenemos, bueno, por supuesto, tenemos la parte de barbería para caballero. Todo lo que quiere decir manicure, pedicure. Tenemos también la parte de colorimetría, estilistas. Y bueno, y también tenemos también para los niños. Tenemos un servicio especial que sería esto de los no más piojos, se llama. Sí, me llamó la atención ahora que miraba la información que ustedes me habían enviado. Sí. La importancia de un correcto tratamiento contra piojos, tomado en cuenta el estigma social realmente, ¿no? Un niñito, una niñita con que esté rascándose a tiempo y completo con su cabecita. Es terrible, porque eso se propaga en la familia. No sé, a lo mejor tú no te das cuenta que el niño lo tiene, pero tú estás con tu hijo, te acuestas con él, y entonces se va formando un núcleo ahí de una infección que se crea. Entonces, cuando vienes a ver, es tarde, o no es que es tarde, sino que está muy difícil porque no te puedes revisar tú, tu mamá, como puedes revisar tú a tu niño. Entonces, siempre va a quedar allí. De hecho, nuestro servicio es de revisión total para la familia completa. Si necesita, no, que tengo tal, ahí se puede revisar y salen chévere porque es un tratamiento que son dos revisiones. El paquete incluye dos revisiones, el tratamiento en casa y el tratamiento en la peluquería. Qué interesante esto, ¿no? Sí. Mamacitas, abuelas, pues este es un tema cotidiano. Nuestros compañeros se ríen, a lo mejor están con algún problema de esos. Pero sí, esto de los piojos, recuerden ustedes, hay ahora una solución. Sí. Y es importante que la asumamos. Nos podemos reír ahorita, qué sé yo, bromear, pero es un tema importante, un tema cotidiano, fuerte. En las clases eso es, pero cuando comienzan clases es inmediato, no pasa ni un mes. Claro, y no pasa por el tema de higiene precisamente, no. Porque es un contagio entre niños mientras se juega, mientras se viaja, en fin. No solo los niños, también los adultos. También los adultos. Pero por supuesto que sí. Ustedes plantean a Ecuador, nuestro país, Ana María, como un destino para invertir. ¿Cómo es esto? Pues sí. Yo tengo viniendo a Ecuador desde la fecha del mes de Semana Santa, en marzo, sí, marzo, y me quedé enamorada de Ecuador, de verdad. Yo llegué a Guayaquil, llegué con mi esposo, mis niños, y viajamos desde Guayaquil hasta Quito en carro. Y fue maravilloso, de verdad que todos los paisajes, la gente, la amabilidad, y de verdad que Ecuador hace que te enamores de él. Entonces, bueno, decidimos que queríamos invertir acá, traer nuestro proyecto desde allá para traerlo aquí a Quito, que es una ciudad magnífica, es una ciudad muy amable, la gente es muy linda. Y bueno, aquí estamos para servirles. Ecuador, un destino para invertir. Esta es una propuesta que nos hacen y además lo están demostrando en la práctica, pues, sí. Este grupo, ¿no?, de venezolanas, de venezolanos que están ya trabajando con mucho éxito acá en nuestro país. Un tema que igualmente nos preocupa en el día a día. Tú no pones tu cabeza, tú no pones tu piel, no pones tus manos, pues, en manos de cualquiera, digámoslo así. Qué delicado es eso. Mira, uno se piensa y muchas veces dice, ¿dónde voy sin que nos salga, qué sé yo, quemado la piel? No, y es que se han visto casos de malformaciones. Así es. Por no ir a una persona profesional o a un instituto profesional. Es muy delicado porque afecta tu salud. Y realmente lo que estás buscando es tu salud para que vengas a perjudicarte de esa manera. Pues. Entonces, es necesario siempre revisarse con un profesional en el área. ¿Eso es lo que ustedes garantizan? Sí, eso es lo que nosotros garantizamos, que la persona que lo va a atender, la doctora Solange Rivas, tiene 20 años de experiencia, tiene toda la experiencia y toda el mejor ánimo para atenderlos, para que se sientan bien, para que estén agradados, para que logren lo que desean. Cada vez más los hombres, los varones, también pues se unen, ¿no? Se unen a este interés por su apariencia, por su buena salud, sí. Por tener un rostro con una piel sana. Uh-huh. Ya es una tendencia también. Antes lo habríamos visto hasta como mal, como sí, raro, como un tabú. ¿No? Eso es solamente para las chicas, ¿no? Para las sí. Mujeres. Pero mira tú, ahora cada vez son más los hombres que acuden en busca, pues, de estos servicios, ¿verdad? Sí, señor. Y es que nos podemos dar cuenta que el hombre también tiene que sentirse bien. Y el hombre necesita, porque tiene muchos compromisos, y necesita su salud, necesita que esté presentable. Y eso es lo que los muchachos hoy en día y las personas de hoy en día ya se están formando con ese concepto. Ya no es, ay, bueno, voy a comer todo lo que quiero, porque no, eso te trae unas consecuencias. Y a eso es que el hombre ya se está dando cuenta y, por supuesto, ya él se está atendiendo, pues. Y no solo eso, sino la barba, el cabello. Bien, en este momento está ya con nosotros en nuestra mesa de trabajo también Solange Rivas. Bienvenida, Solange, gracias por estar acá. Estamos encantados de recibirles y, pues, este es un tema ciertamente que no lo topamos, ¿no?, en el día a día. Sin embargo, qué importante es saber que debemos cuidar nuestro físico, nuestro cuerpo, nuestro rostro, como parte también de nuestra autoestima, y que va más allá de la estética, que va más allá de la vanidad, ¿no? Es un tema de salud también este, ¿no? De salud interna, inclusive. ¿Qué nos dices tú al respecto? Buenos días, bienvenida. Buen día, muchísimas gracias por la invitación. Realmente muy agradecida. Somos un equipo que venimos de Venezuela. Y bueno, realmente la imagen corporal como tal, tanto la imagen corporal como tal integridad física y mental, psicológica como tal, persiste y es importante en la salud como tal del individuo. Y realmente nosotros, como centro estético y spa, estamos integrando como tal nuestros conocimientos para realmente, que venimos de Venezuela, y realmente es como tratar en sí de integrar todos nuestros conocimientos, nuestra última tecnología como tal, para nuestro pueblo del Ecuador. Bien. Son las 10 de la mañana, son las 10 de la mañana con 32 minutos, amigas y amigos. Nosotros, nos alegra ciertamente que hermanos de otros países sientan que Ecuador es un buen sitio para las inversiones, que Ecuador es un país amigable, que Ecuador, pues, es un país no solamente maravilloso por el turismo, sino también por espacios amigables que brinda la confianza para que otras personas de otros países vengan con su dinero y puedan emprender acá con nuestro conocimiento en Ecuador. Y por supuesto, ¿no?, con un conocimiento que es el sustento para cualquier negocio. ¿Cómo no? Todo, pues, empieza con un emprendimiento. Nosotros acá damos mucha importancia a los emprendimientos. Lo de ustedes ya ha pasado del emprendimiento a la inversión. ¿No? A la inversión. Quisiéramos un teléfono, si alguno de nuestros amigos oyentes que nos están escuchando y necesiten comunicarse con la doctora Solange Rivas, igualmente con Ana María Borjas, por más información. Este tratamiento de los contra los piojos va a interesar muchísimo, ¿no? Y el cuidado de la piel, el cuidado de nuestro cuerpo, este cuidado integral, igualmente sé que va a ser de interés. Claro que sí. Un teléfono donde puedan comunicarse con ustedes. Sí, señor. Estamos en la avenida Amazonas, entre Veintimilla y Wilson. Nos pueden contactar al 02600-1261 y por WhatsApp al 099-347-3994. También estamos en Instagram y en Facebook. Mil gracias. Queremos agradecer la presencia de Solange Rivas, igualmente de Ana María Borja, en nuestro programa. Quisiéramos seguir conversando de tantos temas que tienen que ver con salud, ¿no? Sin embargo, pues, el tiempo en radio es así, cortito. Muchísimas bueno, gracias. Bienvenidos a nuestro país. Felicitaciones por su inversión. Gracias por sentir que este es un país, un espacio confiable. Maravilloso, por supuesto que sí. Bienvenidos entonces, nosotros vamos a hacer el corte de nuestra media hora y regresamos con más de La Rayuela. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Creciendo con la música. Creciendo con la música.

por lo que es necesario realizar fila. Al ingresar me pidieron la cédula y tal cual como en un aeropuerto me hicieron quitar todo objeto metálico, mientras revisaban mi maleta para pasar por el detector. Además, junto a quienes estábamos ahí, la mayoría extranjeros, nos explicaron que no podíamos grabar ni en audio ni video y que si íbamos a fotografiar debíamos hacerlo sin flash. Ya por fin adentro, luego de casi media hora de formalidades, ingresé al palacio donde todos quedamos boquiabiertos con la decoración con flores ecuatorianas y donde, como ya les comenté, nos realizaron la fotografía que nos entregarían al final. El lugar es totalmente blanco, lleno de balcones y columnas. Es por esto que es el Palacio de Carondelet. Allí me supieron explicar que su nombre se da porque en el año 1799, el barón Luis Héctor de Carondelet es designado presidente de la Real Audiencia de Quito, y que en el año de 1801 contrata a Antonio García, de origen español, quien bajo la dirección del barón de Carondelet realiza los trabajos de readecuación y mejoras en el Palacio de la Audiencia, que existe desde el año de 1611. Actualmente, la Presidencia y la Vicepresidencia de la República, así como el Ministerio de Gobierno, ocupan el complejo de Carondelet, que integra a los edificios del antiguo Correo, en la calle Benalcázar entre Chile y Espejo, y el Palacio de Gobierno, separados por la cochera. Sobre una alfombra roja se encuentra enaltecida la bandera del Ecuador, a la que tanto ecuatorianos como extranjeros debemos hacer una veña. Así, llegamos al segundo piso que se divide en dos alas, el ala del museo y el ala de trabajo del presidente, donde se prohíbe el paso. Un piso más arriba se encuentra la casa presidencial, donde, si el presidente lo desea, puede vivir allí. En la escalera que conduce a la primera planta se encuentra un mural pintado por el artista ecuatoriano Osvaldo Guayasamín, que retrata el descubrimiento del río Amazonas en 1542. El primer cuerpo de la fachada es de piedra. El segundo contiene una galería que da hacia la Plaza de la Independencia, con una columna realizada en piedra. Las columnas de estilo griego son 20 en total y reemplazan a las columnas originales de la colonia, que eran de ladrillo. En el ala museo pudimos conocer la sala de juntas del presidente, donde él mismo se reúne con su gabinete, y también la sala de reuniones, donde se realizan comidas con distintas personalidades del mundo que vienen de visita a nuestro país. Además, existe una sala donde se encuentran fotografías de todos los presidentes constitucionales del Ecuador, excepto Lucio Gutiérrez. Me sorprendí muchísimo al encontrar el retrato de Jaime Roldós, quien por su muerte no culminó su mandato. Luego me explicaron que fueron sus familiares quienes lo mandaron a hacer. Desde 2010, el presidente de la República, Rafael Correa, decretó que existan áreas para ubicar los objetos de acuerdo con sus contextos culturales, a fin de que sean accesibles a la vista de todos. Una de las cosas que los visitantes encontramos en el lugar son los certificados del Consejo Nacional Electoral, CNE, en los cuales se lo declara como presidente. Allí se puede encontrar todos los regalos realizados por diversas personalidades, unos como parte del museo y otros expuestos para una subasta que deje fondos al Ecuador. Los asistentes extranjeros quedaron asombrados de poder conocer un poquito más de la historia ecuatoriana. ¿Qué tal le pareció el recorrido? Pues muy interesante, muy enriquecedor, y además como esa sensación de apertura de lo que es el poder a la ciudadanía. ¿Es algo que no se hace en su país? No. No. Y el acceso tan próximo como hemos tenido en el día de hoy, no, allá es imposible. ¿Qué tal te pareció el recorrido por acá, por Carondelet? Las flores son muy famosas y muy bonitas, y el palacio es como un palacio. Perfecto. ¿En tu país hay este tipo de apertura hacia la gente? En Francia no está posible de visitar el palacio. Solamente un día cada año. So es muy difícil de entrar y eso no está posible. Muy bonito, me ha sorprendido mucho. Es muy regio y la decoración con flores me ha encantado. No me lo esperaba. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Fernanda Bae. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Once de la mañana con 11 minutos. Como el más hermoso regalo de Navidad para las familias ecuatorianas, el Ballet Nacional de Ecuador presenta El Cascanueces, una de las mejores obras clásicas universales de este tipo de ballet en todos los tiempos. Bueno, ¿qué hace El Cascanueces? ¿Nos transmite fantasía, la magia de estas festividades? La historia empieza en casa del honorable señor Stahlbaum, quien junto a su esposa tiene dos adorables hijos, Clarita y Fritz. En vísperas de Navidad, el juez ofrece una fiesta a la que están invitadas las familias más respetables de la ciudad, además del excéntrico padrino de Clarita, Drosselmeier. Drosselmeier, como mago, tiene el don de divertir a los niños, y en aquella noche entrega a Clarita un muñeco, el Cascanueces, un soldadito de madera con el que Clarita y Fritz juegan el resto de la noche, hasta que Fritz daña al muñeco y lo parte en dos. Clarita se entristece y Drosselmeier realiza un acto de magia de donde repara el muñeco y lo deja como nuevo. Terminada la fiesta, todos van a descansar, Clarita y Fritz se quedan dormidos y tienen un hermoso sueño, de donde hay ratones gigantes, hadas y demás personajes mágicos que pernoctan por el reino de las nieves y el reino de los dulces. Con 30 bailarines en escena, amigas y amigos, el elenco del Ballet Ecuatoriano de Cámara, el Ballet Nacional del Ecuador, muestra esta mágica historia que disfruta en familia en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este evento contará con 3 funciones que se llevarán a cabo los días domingo 18 de diciembre a las 11 de la mañana, lunes 19 de diciembre a las 19:30 y martes 20 de diciembre a las 19:30. El Ballet Nacional de Ecuador, bajo la dirección del maestro Rubén Guarderas Gijón, invita al público a que asista a este evento. La entrada a esta presentación es con invitación. Esta invitación usted puede retirarla del Ballet Nacional del Ecuador, ubicado en Abascal 4063 y Gaspar de Villarruel. 11 de la mañana con 14 minutos. Lo que viene es uno de los clásicos, Juan Rulfo. Algunas sagas, ¿no? Y para el día de hoy, lo que ustedes van a escuchar es una historia que se trata de Luca Tiberón, un hombre que pues vive solo y en una casa muy lejana de un pueblo cuyo nombre no me acuerdo, así suelen decir las noticias, ¿no? Pero yo les invito a ustedes a que escuchen con atención, este es uno de los clásicos, cuentos premiados del grande Juan Rulfo. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación presentan la adaptación radiofónica de El Llano en Llamas, de Juan Rulfo, hoy con el cuento Anacleto Morones. Thank you. hijas, hijas del demonio. Las vi venir a todas juntas en procesión, vestidas de negro, sudando como mulas bajo el mero rayo del sol. Las vi desde lejos como si fuera una recua levantando polvo. Su cara ya ceniza de polvo. Negras todas ellas. Venían por el camino de la mula. Cantando entre rezos, en el calor, con sus negros escapularios grandotes y renegridos, sobre los que caía en goterones el sudor de su cara. Las vi llegar y me escondí. Sabía lo que andaban haciendo y a quién buscaban. Por eso corrí a esconderme hasta en el fondo del corral, corriendo ya con los pantalones en la mano. Pero ellas entraron y dieron conmigo. Eso dijeron. Yo estaba acuclillado en una piedra, sin hacer nada, solamente sentado allí con los pantalones caídos, para que ellas me vieran y no se me arrimaran. Pero solo dijeron eso. Y se fueron acercando cada vez más. ¡Viejas indignas, les debería dar vergüenza! Se persignaron y se arrimaron hasta ponerse junto a mí, todas juntas, apretadas como un manojo, chorreando sudor y con los pelos juntados a la cara como si les hubiera lloviznado. Te venimos a ver a ti, Lucas Lucatero. Desde Amula venimos. Solo por verte. Aquí cerquitas nos dijeron que estabas en tu casa. Pero no nos figuramos que estabas tan adentro. No en este lugar. Y en estos menesteres. Creíamos que habías entrado a darle de comer a las gallinas. Por eso nos metimos. Venimos a verte. Sí, Lucas, venimos a verte. Esas viejas. Viejas y feas como pasmadas de burro. Me fajaba los pantalones y ellas se tapaban los ojos para no ver. Díganme qué quieren. Traemos un encargo. Te hemos buscado en Santo Santiago y en Santa Inés, pero nos informaron que ya no vivías allí, que te habías mudado a este rancho. Y acá venimos. Somos de Amula. Yo ya sabía de dónde eran y quiénes eran. Podía haberles hasta recitado sus nombres. Pero me hice el desentendido. Pues sí, Lucas Lucatero. Al fin te hemos encontrado. Gracias a Dios. Las convidé al corredor y les saqué unas sillas para que se sentaran. Les pregunté que si tenían hambre o que si querían, aunque fuera un jarro de agua para remojar la lengua. No, gracias. No venimos a darte molestias. Te traemos un encargo. Tú me conoces, ¿verdad, Lucas Lucatero? ¿Algo? Me parece haberte visto en alguna parte. ¿No eres por casualidad Pancha Fregoso, la que se dejó robar por Homobono Ramos? Soy, sí, pero no me robó nadie. Esas fueron puras maledicencias. Nos perdimos los dos buscando garambullos. Soy congregante y yo no hubiera permitido de ningún modo que... ¿Qué, Pancha? ¿Cómo eres mal pensado, Lucas? Todavía no se te quita lo de andar criminando gente. Quiero agarrar la palabra para comunicarte a qué venimos. No quieren ni siquiera un jarro de agua. No te molestes. Pero ya que nos ruegas tanto, no te vamos a desairar. Les traje una jarra de agua de arrayán y se la bebieron. Luego les traje otra y se la volvieron a beber. Entonces les arrimé un cántaro con agua de río porque, según ellas, les iba a entrar mucha sed cuando comenzara a hacerle la digestión. La digestión. 10 mujeres sentadas en hilera, con sus negros vestidos, puercos de tierra. Las hijas de Ponciano, de Emiliano, de Crescenciano, de Toribio el de la taberna y de Anastasio el peluquero. Viejas carambas. Ni siquiera una pasadera. Todas caídas por los 50. Marchitas como floripondios engarruñados y secos. Ni de dónde escoger. Bueno, ¿y qué buscan por aquí? Venimos a verte. ¿Ya me vieron? Estoy bien, por mí no se preocupen. Te has venido muy lejos, a este lugar escondido, sin domicilio ni quien dé razón de ti. Nos ha costado trabajo dar contigo después de mucho inquirir. No me escondo. Aquí vivo a gusto, sin la moledera de la gente. ¿Y qué misión traen, si se puede saber? Pues se trata de esto. Pero no te vayas a molestar en darnos de comer. Ya comimos casa de la Torcasita y nos dieron a todas. Así que ponte en juicio. Siéntate aquí enfrente de nosotras para verte y para que nos oigas. Yo no me podía estar en paz. Quería ir otra vez al corral. Oía el cacareo de las gallinas y me daban ganas de ir a recoger los huevos antes de que se los comieran los conejos. Voy por los huevos. Gracias. De verdad que ya comimos, no te molestes por nosotras. Tengo allí dos conejos sueltos que se comen los huevos. Y me fui al corral. Tenía pensado no regresar. Salirme por la puerta que daba al cerro y dejar plantada esa sarta de viejas canijas. Le eché una miradita al montón de piedras que tenía arrinconado en la esquina. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. Thank you.